Miradlo bien, está acosando a una mujer. Yo soy el capitán, velo por la seguridad de todos los ciudadanos, de ciudadanas también. Yo te puedo acompañar a extramuros de la ciudad, donde viven los gitanos, donde viven las gitanas. Déjame en paz, no te vayas a equivocar. Nunca seré amante de un militar. Al oscurecer, mañana al anochecer, podríamos ver en el cabaret Valdamur. En el cabaret Valdamur. En el cabaret Valdamur. En el cabaret Valdamur.